Hola, buenos días a todos, chicos, chicas. Quiero agradecerles por el cariño, por la atención que tuvieron y que tienen conmigo. Dios quiera que les vaya muy bien al equipo Necaxa. Los llevaré siempre pues, en mi mente, en mi corazón. La verdad que me voy muy, muy agradecido con ustedes, satisfecho. Y Dios quiera que nos veamos pronto en Primera División para seguirlos viéndolos. Un abrazo y los quiero mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos a un episodio más de este podcast PR. Pasión Regional que les da la más cordial bienvenida. Y pues bueno, ya empezamos este episodio con pues unas palabras muy emotivas, ¿verdad? Del Shaggy. Pero ya estaremos platicando de eso y de todo lo que nos dejó el draft de la apertura MX del ascenso de este 2015, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión no nos estará acompañando el compañero Gerardo Taker, pero pues esperemos que la cruda lo aliviane más adelante. Pero sí, he de saludar aquí a mi compañero y amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Murdoch? Pues bien, una pena que bueno, el señor Taker se haya ido pues por el mal camino. Cree que sigue siendo universitario en este cierre de semestre y pues está bajo la influencia del alcohol. Además que bueno, es una baja sensible porque en el draft se fue a Cimarrones. Entonces a partir de agosto lo van a poder escuchar en el podcast de los Cimarrones de Brumosilla. Ándale, que nos escuche y nos va a cerrar el changarro, man. Así es. Pero bueno, pues sí, te decía, empezamos con, creo que lo más impactante fue la salida del Shaggy, ¿no? Digo, ¿cuándo fue el draft? El pasado 12 de junio. Sí. Nos estuvimos muy al pendiente de todo lo que se movía en aquel hotel de Cancún. Cómo se empezaban a dar los movimientos y bueno, muy pronto empezaron con noticias fuertes. Digo, ya en la semana anterior nos habíamos enterado de algunas de las salidas que ya incluso habíamos platicado en el episodio pasado. Pero ¿cómo viste las? ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este muy proceso del draft? Pues mira, hay que ir por partes porque sí es un tema un poco largo y que nos va a llevar todo el programa, pero lo primero es que lo del Shaggy se tomó bien para unos, mal para otros, ¿no? En lo personal, no sé si estés de acuerdo conmigo, Shaggy fue uno de los jugadores más regulares durante este tiempo que estuvo con nosotros en el ascenso. Me parece que si se trata de analizar uno por uno, creo que él merecía ascender y la oportunidad en un equipo de primera división, ¿no? Por eso, pese a que sí siento que va a ser una baja o es una baja sensible, lo siento justo y lo siento que es lo mejor para él en su futuro y le deseamos, o en lo personal le deseo yo lo mejor, ¿no? Creo también que se escucharon muchas cosas que al final no pasaron, ¿no? Como lo de Alfredo Moreno, que según iba a ser un jugador de ascenso, Cimarrones, que bueno, fue a preguntar tímidamente por los servicios de Lucas Lobos, hasta que le dijeron el costo y bueno, tenían que venderse a ellos mismos para conseguir sus servicios. ¿Qué era eso, quedarse sin estadio, no? Sí, así es. Pero dentro del, o sea, en el plano general, que es a lo que vamos a entrar, yo creo, me parece que fue un gran draft de Necaxa, para la categoría, obviamente. Creo que Fuentes pensó bien y con ayuda del Yayo, porque hay jugadores de Guadalajara, se iniciaron en Guadalajara, o que vienen de ahí, que pueden ser útiles, ¿no? Eso me parece importante, y que creo que ahora sí se hizo una planeación un poco más anual de este torneo para buscar el ascenso, que será un poco más difícil considerando que hay más rivales, ¿no? Sí, pues ojalá pinte para un proceso como completo, ¿no? O sea, creo que en general vienen con contrato a un año, digo, a falta de checar bien ese dato, pero tendría sentido, ¿no? Que lo estén pensando para todo el año futbolístico y ver que darle pues continuidad, que en realidad sí fueron muchos movimientos. Decíamos el programa pasado que estábamos como acostumbrados a ver nombres y nombres y de otros equipos, del resto de los equipos y de poquito de Necaxa en realidad, ¿no? Pero en esta ocasión creo que empezamos fuertes, y la primera que nos llamó la atención, creo, fue la adquisición de la Pulga Gómez, que lo vimos bastante, ¿no? En el cierre del torneo pasado con Dorados, y que, bueno, sabíamos que de los que se quedaban de Dorados por ahí en el camino, habría que aprovechar para sacar lo mejor que se pudiera, ¿no? Y creo que en este caso, tanto con la Pulga como por supuesto con Rodrigo Prieto, Necaxa lo logra, ¿no? Sí, ahí está muy extraño, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar tanto de la parte de Dorados como de esto de la gente, que como que se molestó un poco, porque, bueno, creo que fue un error que hayan dicho los directivos que Necaxa iba a buscar aquí refuerzos de la Liga MX. Me pareció una declaración como que muy aventurada. Y a final de cuentas, pues sí, trajeron de la Liga MX del equipo recién ascendido lo que no quiso, ¿no? En ese sentido, no muchos, por lo que leí en redes sociales, lo tomaron bien porque, pues fue a final de cuentas, jugadores que te vencieron en la final. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que la llegada de estos dos y también me parece que otro jugador de Dorados, Alejandro también, Molina, defensa. él, digo, es de lo mejor que pudo haber en casa. Rodrigo Prieto era un tipo que tiro por viaje nos hacía dolores de cabeza. Esta vez ya lo tenemos como León con Nelson Sebastián más. Entonces creo que Necaxa logra un cuadro muy sólido y sobre todo Prieto, digo, para mi gusto es el como que la bomba. Me parece muy importante porque ahora sí Lojero no tiene como que la presión del delantero único y ahora ya puede compartir responsabilidad en el ataque con alguien que es probado completamente en la liga, ¿no? Pocas veces habíamos visto que la directiva de Necaxa viera por eso, ¿no? Por un jugador muy probado en la liga, como es Prieto, y creo que eso es muy importante, por lo que adoleció el equipo la temporada pasada. Sí, que le va a venir bien el eso, ¿no? Porque dijimos que creo que ese rubro de la delantera fue finalmente lo que le faltó a Necaxa del torneo pasado y que sí tuvo en el primero, ¿no? En el que fue campeón. Creo que lo detectaron bien y vieron que era necesario reforzar con un par de jugadores al menos, que fueron los que llegaron, así como delanteros, así tal cual con esa nomenclatura. Viene Rodrigo Prieto, que decíamos ya había sido nuestro verdugo en un par de finales, tanto con esa como ahora con Dorados. Pero también llega un hombre como Yair Barraza, que fue de los de esas joyas que fue sacando de repente como promesas, pues, el Atlas, y viene ahorita de UDG. Pero me parece un buen jugador que le va a dar, te va a dar al menos banca, ¿no? O sea, te va a dar la posibilidad de un recambio, que si en una de esas se conecta puede empezar a pelear un lugar, porque me parece que tiene la calidad para hacerlo. Entonces, le viene bien ese refresco a la delantera de Necaxa con esos dos jugadores, y bueno, acompañados por la Pulga, que sí, tal cual, me parece que cubre la posición de que deja el Shaggy, y espero que sea del nivel, ¿no? Sí, todos, yo creo que esperamos que la Pulga cubra como se debe al Shaggy, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que en lo que corresponde a los préstamos que estaban, como el caso de Gallardo, me parece, el portero, y Ramos, Y Ramos. me parece muy correcto, ¿no? Eso, ellos fueron elementos muy importantes. Sobre todo Ramos, digo también el portero, pero bueno, Ramos, en lo personal, a mí me parece un jugador que se consolidó muy bien en la saga y ahora pues tendrá también otro compañero como es Molina, que bien mencionas, y ahora sí la variedad que tiene Miguel Fuentes es mucha, entonces yo creo que por eso el draft fue muy bueno. Y Diego, el portero, la portera también va a estar muy, muy, muy peleada, que fue Cristóforo como era de esperarse, porque digo, desde el torneo pasado, ¿por qué un portero si ya teníamos uno? Pero bueno, habrá competencia también en la portería y eso también es importante, ¿no? Yo creo que ahora sí Fuentes tiene un gran plantel y pues lo que se le va a exigir va a ser el título inmediato. No creo que haya alguna otra opción para el Necaxa, que se ha reforzado bastante bien. Sí, y que de lo que decías de los, o sea, iban a ir a buscar jugadores de Liga MX, pues a final de cuentas no estaba tan, o sea, no era tan descabellado. O sea, ves los nombres y, por ejemplo, bueno, viene así haciendo el repaso general, decías Hugo Hernández, que viene del Querétaro, de Primera División, Oliver Ortiz, que viene de Xolos, Primera División, Molina, que bueno, de Dorados, que es el que asciende. Abraham Coronado, que es otro defensa, por ahí leí que era como lateral, que tiene buena salida, que viene el Toluca, Chivas, Atlas, de la misma UDG, que aunque descendió, pues viene de Primera División. Entonces, no estaban tan, no nos estaban mintiendo en realidad, me parece, ¿no? Sí, bueno, más bien, a lo mejor lo que se entendió mal, sí, se entendió mal, porque es eso, es que iban a traer nombres, ¿no? Difícil, considerando que bueno, el Necaxa se está reestructurando también en cuanto a lo económico, y a veces es mejor, pues, reforzarse de este modo. No hablaban mucho del caso de Lucas Lobos, que lo querían en el equipo, pero ahí yo me pongo a pensar si realmente vale la pena que un jugador que ya va a la baja, que ya está viendo más en el retiro, que por una posibilidad de un segundo aire y ascender, como lo fue en su momento el Dilón Chávez, pues realmente no sé qué tanto pueda aportar al equipo cuando pues el equipo al que llega es quizá el más obligado a ascender de categoría. Entonces es importante, yo creo que sí se reportó bien. Y las bajas, digo, además del Shaggy, creo que también hay otras bastante interesantes, como en el caso de Carlos Hurtado, de Luis Ernesto Pérez, de Dani Cervantes, y me parece que también están estos dentro de las bajas. Yo creo que lo de Carlos Hurtado es muy gracioso porque hay que también hay cosas divididas, y muchos dijeron, qué bueno que ya se va, gracias por nada, y no sé qué. Me parece que de los que más entregaron en su etapa con Necaxa fue justamente Hurtado, ¿no? Sí, de muchos años, que no, ya había salido en alguna ocasión, ya había pasado por ejemplo, Sí, San Luis. Pero bueno, Carlos Hurtado, que también es un jugador ya veteranón, pues va a un Zacatepec, me parece, pues a regresar a su tierra morelense, ¿no? Me llama la atención la situación de los canteranos, de Dani Cervantes y de Lucho Pérez, que pues van a probar mundo un poquito, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Dani Cervantes, bueno, pues como que no terminó de consolidarse como titular indiscutible. Lucho Pérez me parece que sí le, o sea, sí lo veía más como titular en su posición, pero bueno, parece que hay mucha competencia en esa zona y a lo mejor era una buena moneda de cambio para poder hacerse de refuerzos. Me parece que por ahí va la situación de Lucho Pérez. Por ahí, bueno, ya después está Néstor Holguín, que pues me pareció cumplidor, pero que tampoco fue así gran, muy destacado. Y Cristian Gordillo, que pues sí, de plano no, creo que jugó dos partidos en todo el torneo. Entonces, pues esas son las bajas que se agregan a las que ya habíamos mencionado de Riestra, por ejemplo. sí. Y también poner ya las bajas de los extranjeros, ¿no? Estaba diciendo de Cristóforo y bueno, también Sebastián Fernández se va del equipo. Ya sabíamos del hondureño Roger Rojas, ¿no? Que se iba. Entonces, por Exacto. ahí también Necaxa tiene dos plazas de extranjeros, igual las utiliza, igual no, pero son posibilidades todavía para reforzar al plantel, ¿no? Sí, que yo todavía por ahí esperaría otro central, y a lo mejor un hombre de medio campo hacia la ofensiva, ¿no? Pero porque llega en esa posición otro de los que llegue que parece interesante es Joya, el caso de Benji, le dicen Benji Joya, que es seleccionado de categoría sub-23 de Estados Unidos y que, bueno, salió de Santos, ¿no? De Torreón. Y no ocupa plaza de extranjero porque, bueno, es mexicano, entonces comparte la nacionalidad. Y pues yo creo que hasta ahí el draft dejó eso para Necaxa. Queríamos hablar de un tema muy interesante, porque en el caso de los jugadores que vienen de Dorados, sobre todo Rodrigo Prieto, que fue como el que le sorprendió, porque incluso manifestó, ¿no?, en una entrevista que él se enteró por terceros, no por el club, que finalmente, bueno, como que te esfuerzas en lograr un ascenso y te patean, ¿no?, por la puerta de atrás. Entonces, sí. Tú comentabas en redes si se podía o existía alguna cláusula dentro del contrato que van a firmar para que pues se mantengan, ¿no?, en caso de ascender, porque, o sea, Rodrigo Prieto sobre todo y también La Pulga, creo que los dos fueron muy importantes para Dorados en la derrota, bueno, en la victoria más bien que tuvieron sobre Necaxa en la final y en toda la liguilla del Clausura, y que te digan, bueno, pues ya, gracias, y la hiciste de pez y ya, como que está duro, ¿no? Está digo, no es justo, ¿no? Sí, que ahí, bueno, o sea, a ver, recuérdamelos, eran los tres delanteros de Dorados que, digamos, que estuvieron jugando en esa serie final. Nurse fue el campeón de goleo de la liga, sí. Por ahí, y el otro, ¿cómo se llama? El que nos metió los goles en la final. Enríquez. Enríquez. O sea, ahí me parece que, o sea, ya poniéndolos a los tres, tal vez Prieto es el que tenía un poco más de llevarlas, de perder, ¿no? O sea, si tenías que reforzarte, pues tenías que quitar alguno de los delanteros que tenías, y por ahí Prieto, creo que entiendo por qué. O sea, no es justo en cuanto al que hiciste un trabajo de un año, y que yo siento que Nurse, pues no hizo los goles solo, ¿no? O sea, por ahí Prieto tiene que haber colaborado en gran parte para poderlo, pues, catapultar a esa posición de campeón de goleo. Sin embargo, bueno, pues Prieto ya tiene 32 años y creo que ya tiene la etiqueta de jugador de ascenso, ¿no? Me parece que son de esas injusticias que ves en el fútbol mexicano, donde, o sea, del mismo draft sabemos que es un proceso bastante denigrante para los futbolistas. Sí. O sea, los casos de que se quedan buscando equipo y ahí están como perritos en carnicería del mercado, o sea, nada más yendo uno de una mesa a otra a ver quién le puede dar una oportunidad. O sea, sí me parece bastante triste, y bueno, creo que es en eso uno de los momentos donde se ejemplifica ese maltrato al jugador de repente, ¿no? Que se le da y que no se le da el lugar que de repente merece, ¿no? Eso de enterarte por redes o por Twitter, por celular, o de que ya no estás en un equipo, pues sí me parece de muy, muy mal gusto, ¿no? Por parte del club. Pero bueno, a ver ahora también cómo lo asimila y cómo lo ve ahora con Necaxa. Sí, porque igual ojalá lo vea como una revancha para llegar a primera y enfrentar a Dorados, sería lo más conveniente para nosotros. Sí. Sí. Pero sí, yo también coincido mucho en eso. Yo lo que no sé, porque, por ejemplo, Enrique había estado ya en Xolos cuando ascendió y tuvo su oportunidad, no le fue nada bien. No fue bien. Y ajá, por eso regresó al ascenso. Entonces, yo creo que ese punto, a lo mejor Prieto sí merecía una oportunidad porque, digo, nunca la ha tenido. Ajá. Pero bueno, son al final de cuentas decisiones, llega al equipo y pues la verdad es que yo siento que se le hace a Necaxa por fin tenerlo, porque me acuerdo también la temporada pasada que decíamos, o no sé si te lo decía a ti o a Taker, pero le decía, Prieto está sin club, Prieto está sin club, y yo creía que lo iban a fichar y terminó fichado por Dorados, justamente. Entonces, pues creo que finalmente se le hace, y pues la verdad yo ya quiero ver cómo planta el equipo. Tú nos habías comentado que tenías ya más o menos un cuadro que podía, o dos cuadros que podía utilizar, sí. Miguel de Jesús. Sí, pues es que con esa... sí, o sea, vamos a hacerle un poquito la tarea a don Miguel de Jesús Fuentes. Bueno, o también, viéndolo por otro lado, pues sería como la quiniela, ¿no? O sea, de tratar de adivinar cómo va a ser el parado de Miguel de Jesús. Aquí la cuestión es la divergencia en cuanto a si es línea de 3 o línea de 4 en el fondo, y eso pues ya te cambia todo el parado. En mi particular punto de vista me gusta más cómo trabajó con línea de 3. Y bueno, en ese sentido tenemos a Gallardo en la portería, creo que se va a mantener, aunque Hugo Hernández, como bien decíamos, pues es un, o sea, no es un nombre tan llamativo, pero que me parece es buen, ha tenido buenas participaciones en primera división, no solo en Querétaro, sino también con Chivas, ¿no? jugando creo que incluso una Libertadores por ahí con ellos. Entonces es un hombre de experiencia que también le va a venir, como decíamos, bien a la competencia interna en la portería. Luego tenemos en la defensa una línea de tres, decíamos, con Ramos, Padilla y Molina. Molina, pues que, o sea, tendría que ser titular porque viene del equipo que campeón, que ascendió. Y la dupla con Ramos y Padilla, que ya conocemos que serían los centrales que ya tiene Necaxa. Luego, decíamos, la Pulga Gómez sustituyendo en la lateral derecha al Shaggy. El Perrito Sánchez y Michel pueden estar en el medio campo ahí como contención. Y Gallegos, de nuevo, como lateral o extremo izquierdo, con mucha llegada al frente, tanto de Gómez como con Gallegos. Creo que esas bandas pueden ser una fuente importante de balones para los delanteros. Ya en la parte de adelante podemos encontrar al Benji Joya, que tal vez puede funcionar como enganche. Ahí podríamos ver si hay algún otro de los que lleguen extranjeros que pueda jugar en esa posición, digamos, como de 10. Detrás de los dos delanteros, que sin duda van a ser los titulares, la primera opción, Prieto y Lojero, ¿no? Con la opción, decíamos, de por ahí de Jair Barraza, del Kevin Chaurán, que ya debe estar regresando, esperemos, o incluso pues el mencionado uruguayo Gorosito, ¿no?, que se mantuvo en el club. Sí, quién sabe cómo, pero se mantuvo. Me deja claro que Necaxa tiene ahora sí mucha posibilidad de sobre todo en la banca, ¿no? Que también se adoleció. Ahora hay bastante de dónde elegir. Y pues ya Miguel Fuentes tendrá la última palabra en cuanto a tus posibles alineaciones. Sí, pues a ver qué pasa. Pues por ahí también faltaría ver si Ortiz y Coronado, que son otros de los defensas que llegaron. En caso de línea 4, pues me parece que ellos serían los laterales. A falta de ver. Digo, todavía no tenemos bien claro qué posición juegan, si es por derecha, por izquierda, si son como tal cual laterales o más bien centrales, pero bueno, al menos serían esa la baraja que tiene para decidir. Y en el medio campo, pues el caso de Antonio Gallardo, ¿no?, de Chivas, que vimos algunas buenas jugadas que tuvo ya en su temporada de debut, acá en aquel 2011, me parece. Entonces, creo que ahí también es una buena opción de un jugador pues joven, no es novato. Y bueno, recordar que también tenemos a gente como Jonathan Valdivia o el mismo Alafita, que también vienen empujando. Esperemos ver, por ejemplo, que le sigan dando continuidad a gente como de segunda división, ¿no? Como el que es Ornelas, y por ahí algunos otros que vieron actividad en Copa MX y me parecían importantes, ¿no? Interesantes más bien a futuro, como promesas. Sí, quizá habrá que... Bueno, esperar obviamente, pero la Copa MX, digo, siempre es algo como que intrascendente para nosotros, pero dado el plantel como el que se armó, ya valga la pena, ¿no? Ver al menos los primeros juegos y ver ese cuadro alterno de Necaxa, cómo funciona en ese torneo, ¿no? Porque, digo, es obvio que va a poner el cuadro alterno, pero ¿quiénes van a ser los alternos, no? Entonces, me parece que ahí puede sacar también muchas conclusiones y habrá que ver cómo se el desempeño de los que van a ser suplentes, digámoslo así, en la Copa, para un mejor desempeño en cuanto a la liga se refiere. Sí, pues ahí están los nombres, ¿no? Sería, me parece que la base pues ya está bastante trabajada, que se le va a dar continuidad. Y pues yo sí tengo esperanzas en que por al menos uno de los dos, de las dos plazas de extranjeros que todavía faltan por cubrir, pueda hacer bien. Creo que es ahí donde tiene la tarea pendiente la directiva, porque la verdad es que poco se pudo sacar de los extranjeros que se trajeron el torneo pasado, ¿no? O sea, vimos el caso de Roger Rojas, que pues se va, y de Sebastián Fernández, que prometía bastante, y a la mera hora no tuvo presencia real, ¿no? Entonces son como cartuchos que se tienen que jugar bien y de repente pues no ha tenido suerte el club con ese rubro. Sí, sí, me parece que hoy van a seguir jugando en el mismo horario, me imagino. Sí, tengo entendido que sábado a las 5 de la tarde. Ok, bueno, ya estaré yo igual en la jornada 2 tal vez, porque me deben un boletín. Sí, ahí está la promesa para los que nos estuvieron ayudando en lo del mosaico, que bueno, decíamos del ese día del calor, ¿no? O sea, de estar de ese lado de la tribuna fiel con el sol. Creo que este torneo ya viene para abajo, ya no está tan intenso, porque ya es la parte decembrina y del frío y demás, pero pues a ver cómo. Igual todavía va a pegar un rato el sol sabroso de ese lado de la cancha. Oye, que me estaban diciendo que casi nunca llueve en Aguascalientes. ¿Es cierto eso? Porque digo, el día de la final, ahí sí cayó un tormentón. Sí, parece que en estos meses ha estado un poquito más intenso, pero por ejemplo, yo me acuerdo creo que el primer verano que llegué, el de 2000, sería 2010, creo que había sido el peor en lluvias, ¿no? O sea, o sea sequía pues en la región porque no había llovido en muchas semanas, y ahora sí ha estado bastante nutrido, digo, sí nos ha caído bien la lluvia en estas últimas semanas. Pues la cuestión climatológica, ¿no? Creo que por ahí andan algunos huracanes cercanos. Como estamos al centro del país, pues de Sí. donde haya nubes, nos llega un poquito. Pues ahí está. Y digo, además ese día fue triste, entonces el Sí, cielo sí, sí. lloró. Sí, decíamos que fue toda la historia, ¿verdad? Sí. Todo el escenario. Y bueno, tú tienes pues no sé, comentarios de lo del draft, de la gente, o no tienes. Yo tengo algunos aquí. De lo del draft, a ver, échalos. Porque. Dice, bueno, Jaime Ochoa dice, espero que se vaya también Lojero, Ishihara y Marrufo, cosa que no pasó. No pasó. Y Y no. Ishihara, que se nos había men olvidado mencionarlo, pero pues ahí está también todavía, ¿no? O sea, se mantiene y sigue siendo opción. Sí. Aunque ahora yo creo que ya va a tener mucho más competencia, ¿no? Entonces. Pero ya ves que ese cuate tiene como cierto. ¿Qué sé yo? Sí. Que a pesar de todo ahí sigue apareciendo. El mismo Jaime Ochoa dijo, por ahí escuché, Lucas Lobos no lo ficharon, equipos de primera, sería una buena opción. Y Carlos le dijo a él que él creía que Lucas Lobos no aportaría, porque es la clase de jugador que no pelean, que es como el divino Gaitán que llegó a Necaxa. Uy, ¿te acuerdas del divino? Imagínate, si es así, mejor que Sí, no, no, no. creo que nomás le hizo un gol a Monterrey y ya. Ay, sí, no. Terrible. Sí, Sergio Saltillo dijo, me parecen dos buenas contrataciones Molina, es un buen defensa central, tiene buen remate de cabeza. La Pulga Gómez es un jugador desequilibrante, ojalá aporten al equipo. Y como no me puedo quedar sin echarle algo a Fuentes, pues en su cabeza y viendo psicología, ya me di cuenta que se aprendió algo de tanto perder con Dorados. Y eso es traerse todo lo que pueda de Dorados a ver si así asciende. ¿Y por qué creen que perdió la final? Porque estaba observando a los jugadores de Dorados para la siguiente temporada. Estaba viendo refuerzos. Okay. Y bueno, antes de fichar a Nurse, digo, a Prieto puso, y como andamos agarrando lo de Dorados, pues aprovechen, tráiganse a Prieto y Nurse. Y si les sobra, también está Mascorro y Lucas Lobos para que sea Ronaldinho de Necaxa. Digo, ya ahí. Exagero un No, bueno, poco. ya se voló la barda. Sí, luego en un rayo más, puso los movimientos de todo el ascenso, digo, hasta ese momento, que era las 3 con 15 de ese día del draft, y eran 59 movimientos. Entonces, pues le agradecemos la información, pero está difícil leerla ahorita, ¿no? Sí, y que en general como que no hubo sorpresas grandes, ¿no? O sea, sí me parece que Necaxa es el que mejor se arma en este draft. Sí, creo que sí, y creo que, pues, digo, no es porque nosotros seamos necaxistas, pero sí creo que esta vez el plantel más fuerte está aquí en los que van a jugar en Aguascalientes, entonces es una, no sé si presión, pero sí es, pues algo, ¿no? Es algo a sobresalir, porque la vez pasada, en los dos torneos anteriores, creo que Necaxa no partía como con un plantel tan vasto como ahora, ¿no? Digo, o sea, había tenido un plantel vasto cuando Televisa estaba, pero esta vez creo que sí es un plantel vasto y muy regular, ¿no? Sobre todo eso, que es muy, muy regular. Sí, pues tengo los comentarios del podcast del episodio pasado, sí. Sí, si quieres, porque ya después me ponen cosas como, por favor que alguien agarre a Troncosito, vara, vara. De venta de garage. Sí, entonces, pues sí, vamos a darle también al del podcast, no sé qué tengas ahí. En el episodio pasado, bueno, nos dice Iván, tiempos pasados y como todo, y los nuevos talentos del Necaxa, pregunta. Pues sí, es lo que decíamos, ¿no? Esperamos ver nuevas caras que vengan desde los equipos de fuerzas básicas y de segunda división, ¿no? Y el mismo Iván decía, como el equipo brasileño, siempre sacando nuevas caras, fluido y dinámico Necaxa. También decía, oh Rey Brasil, ayúdanos, jajaja. Ja, ja. No entendí eso. Rayo Rep decía, después de haber sanado las heridas, pero que dejaron cicatrices, renace la ilusión y nuevamente tengamos esperanzas y esperemos que se haya aprendido y el equipo resurja como el ave fénix. Yo también creo que la continuidad es importante y el que se quede Fuentes no es del todo malo, ya que espero que se saque la espina y haga al Necaxa de primera. Ahora hay que esperar a ver qué refuerzos llegan y con la base que ya se tiene, se apuntale el equipo en todas las líneas y se arme un trabuco. Vamos Rayos y que se logre el sueño. ¿Y luego, ya eso Sergio, todo? Sergio Saltillo pone dos. Hoy es el draft, entre muchos jugadores que están disponibles, me gustaría ahora sí hicieran efectiva la llegada de Nurse y Rodrigo Prieto. Además, Lucas Lobos y un buen defensa, solo eso pido. Nada más. No digo, no me digan que no hay dinero o que no se puede, porque si otros equipos se los llevan, ¿por qué Necaxa no podría? Saludos. También dice, Oscar Mascorro podría ser ese defensa que necesitamos, experiencia, madurez, fuerza y liderazgo. A mí Mascorro se me hace ya muy, muy quemado ese muchacho, pero bueno. Carlos decía, ya terminó el draft y me da una buena impresión la cantidad de refuerzos que se trajeron, parece como una renovación del plantel que se quedó cerca, pero realmente sin demostrar nunca una superioridad. Uno de los beneficios que da la continuidad es que ya sabe quién puede bien qué pueden hacer y que no los actuales, y al traer jugadores como Prieto, Molina y Gómez de Dorados puede ser una buena fórmula. En el ascenso anterior con Arellano se trajeron a la pareja goleadora Sebastián Mas y TNT Romero y le funcionó. Hoy se traen a tres titulares del equipo que logró el ascenso, es decir, gente probada en esta liga, lo que decíamos. Triste que salga Shaggy, pero bien por él, al irse a Pachuca y en lugar del chavo que fue la sensación de tal Jürgen, o ni sé cómo se escriba. La llegada de Hugo Hernández es un buen arquero, eso sí les digo algo, espero realmente que Fuentes sepa manejar un plantel tan amplio, tengo mis dudas, pero espero estar equivocado y esta inversión que hizo la directiva tenga alguien al volante que lo sepa manejar. Excelente podcast, seguimos en el barco y esperemos el 2016 sea nuestro ansiado regreso. Ay, pues larguito, pero sí, esperemos que sí y gracias por el comentario. Hugo Arias, ya el por último, dice, a mi manera de ver las cosas, ahora sí se reforzó el equipo con inteligencia en todas las líneas. Ahora hay que esperar cómo se van dando las cosas y cómo acomoda Fuentes al equipo. Por lo menos ahora habrá más competencia para los que se queden. Falta ver quiénes serán las siguientes bajas. Me parece que Marvin y Barbosa estarán dentro de las siguientes bajas oficiales. Nuevamente ilusionado con este nuevo torneo y con el mismo apoyo a mis Rayos. Me parece que Marvin y Barbosa ya son, ya son parte del inventario, ¿no? Del club. Sí, casa, digo, club ya Marvin, con las Marvin estaba en las gradas, en la final, ahí posando. No, y así se la pasó todo el torneo, ¿eh? O sea, ustedes lo vieron ese día, pero yo así lo veía cada 15 días ahí saludando y echando cotorreo con los cubeteros y esas cosas que le salen también a don Marvin de la Cruz. Sí. Pero bueno, por ahí, bueno, a resaltar la cuestión también de Miguel de Jesús Fuentes, ¿no? De que ahora es una buena, le llega otra oportunidad para demostrar, pues, que aprendió, que creció y que sí merece ser el técnico de este equipo. Lo que decías, se le va a exigir el campeonato y si no se da así en este torneo... Ahí sí, yo creo que sí se va, ¿eh? Sí, es lo que yo te iba a decir, o sea, sí, sí lo siento como... Ay, no sé, o sea, tiene que demostrar mucho Creo que ahora sí ya se está jugando más que el beneficio de la duda, ¿no? O sea, ya lo conocemos, ya sabemos qué puede hacer. Hay que demostrar que no fue suerte, ¿no? Lo que por ahí mucha gente decía de que pudiera hacer que ese campeonato la suerte de su lado. Sí. Pues ahora es la ocasión para demostrar que sí es un buen técnico, ¿no? Es que no sé, incluso no sé si el campeonato, ¿no? Porque pues a final de cuentas es a un año y tienes la otra opción, ¿no? Del siguiente año, pero el cómo se vea el equipo, creo que así va a ser, las formas van a ser mucho más trascendentales que el mismo campeonato. O sea, si llega a una final o se queda en liguilla jugando como jugó la final de ascenso, sí, ya no sería, me parece, perdonable a estas alturas. No, sobre todo por lo que viene, por lo que llegó. Yo creo que es que sí hay mucha diferencia del año pasado. El año pasado no teníamos esperanza alguna de trascender en ningún torneo. O sea, No. más bien en el segundo sí, pero porque se dio el campeonato en el primero. Pero en el primer torneo, que fue cuando llegó Fuentes y trajo a San Luis completamente y Celaya, y ya decíamos que era los Rayos de San Luis y no sé qué tanto decíamos nosotros. Sí. Creo que ahí sí, no esperábamos mucho porque tampoco conocíamos a Fuentes, ¿no? Y empezó mal, de hecho, ¿cuántas veces no le tiramos? Y al final, yo creo que sí fue un poco de suerte, ¿no? Porque te lo comenté y creo que también te lo comentaron por allá en la pasada, que el gol contra Mineros, digo, es una cosa impresionante que haya entrado, ¿eh? Al minuto 82, Sí, el de Necaxa requería un Gallegos. gol y Mineros se echó para atrás. Lo que quiera, ¿no? Son circunstancias también del partido, hay que entenderlo. Así es como, no sé si vieron el partido de Paraguay contra Jamaica, el gol que hacen los paraguayos, es una broma, Sí. es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, así es, Sí, ¿eh? del Así, chanfle. así es el fútbol, por cualquier cosa puede llegar el gol. Entonces, digo, sí, corrió con suerte a lo mejor, pero son cosas que van a, porque se pueden pasar en un campo de juego. Ahora, la final contra Coras. Ya fue más una cosa de De los de tompiates. gallina. Sí, sí, Sí. sí. De estar ahí en el momento, ¿no? Y que, Sí. o sea, que ahí fue, me parece mucho más de los jugadores, ¿no? O sea, sí influye el paro táctico y lo que me digas, pero pues, los jugadores pusieron lo suyo para sacar eso adelante. Sí. Allá en el segundo torneo, viendo que se consiguió el campeonato, es que es lo que te digo también, a veces nuestra afición nos pone como que en una posición muy rara y como que se vio el campeonato y ya se había dado un bicampeonato, entonces se tenía que dar el bicampeonato porque sí, y no era así, o sea, ya la liga es completamente diferente y pues termina como que algo bueno termina como que repercutiendo y los reclamos se terminan en algo malo, o sea, así terminó siendo el torneo, digo, el año de Fuentes no fue malo. Fue un campeón una vez, fue semifinalista en otro. Si eso lo trasladáramos a primera división, sería un excelente técnico. Un excelente técnico. Entonces, digo, no lo es porque aquí en el ascenso lo que importa a final de cuentas es subir. Entonces, yo creo que esta vez, este año, Fuentes sí tiene, este semestre sobre todo, que dar una buena cara en cuanto al sistema, en cuanto al juego y además, pues el título, ¿no? Yo, como te digo, si no consigue el título, yo creo que sí estaría yendo Miguel Fuentes de Necaxa, aunque pues hay que decirlo ahora, los jugadores que tiene, en teoría, le representan más facilidades para poder armar una buena estrategia. Sí, lo cierto es que sí tiene que convencer, ¿no? Empezando por sus jugadores. O sea, decíamos que de repente no sabemos cómo está la dinámica interna, pero o sea, se veían como señales de que no era un gran motivador, ¿no? O sea, no se veía a Fuentes como un líder dentro del seno del equipo. Sí. Creo que Fuentes tiene esa chamba de convencer a sus jugadores y también pues, a la afición, ¿no? De reconquistarla, porque fue muy duro el golpe del torneo pasado y pues ahora se le complican más las cosas. Esperemos que, o sea, por el bien de todos, que se logre bien, ¿no? Que sí logre hacerlo y que le vaya bien porque nos va bien a todos. Sí. Al final de cuentas, pues creo que al menos la directiva sigue trabajando en este proceso, que también es importante mencionarlo. Me parece que sí lo dije, ¿no? En el principio del programa, el Yayo también tiene que ver un poco, y eso también es muy importante, según yo, el hecho de que el que está arriba de Fuentes sepa de fútbol, traiga jugadores que creo yo que tuvo mucho que ver en los refuerzos que vienen de Chivas o fueron de Chivas. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? A final de cuentas, el objetivo sí se ve que es volver a la primera división, a la Liga MX, y pues ahora nomás falta esperar que digan los partidos de pretemporada, ya porque ya estamos a prácticamente un mes de iniciar la liga otra vez. Que ya urge, ¿no? O sea, es que esa dupla de Prieto y Lojero, pues sí se antoja ya empezar a verlos juntos y ver cómo se acoplan. Porque el semestre pasado pues era la gran duda, ¿no? De saber quién es era el delantero que iba a estar acompañando a Lojero, porque pues llegaron esos pues Roger Rojas, llegó Sebastián Fernández y no sabíamos a bien cómo se podrían acoplar. Esperemos, pues lo que decíamos, que Prieto ya es un jugador más probado, que sabemos que puede darle resultados en esta liga, que sabe cómo jugarla. Esperemos que sí sea poderosa, ¿no? Este ataque de Necaxista, y que nos veamos más plagados de goles, porque sí nos faltaron mucho en el semestre pasado. Sí, sí, sí. Y pues bueno, sí, a esperar. Mira, aquí también hay otro comentario en contra de la salida del Shaggy. Dice, bueno, está muy chistoso, pero no valen para una madre, dice. Dejaron ir al Shaggy. Y bueno, ya. Bueno. Es de un anónimo, sí. Entonces... Seguro fue el take. Ah, no. Me dejaron ir a Cimarrones, él puso. No. Oye, que por cierto, pues ya no lo comentamos, pero, o sea, lo que dice el Shaggy, o sea, que le pusieran una cámara y que tuviera la oportunidad de despedirse así de la afición. Yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que se vio este tipo de cosas, ¿no? O sea, salvo quizás en algún momento el Cheas celebró que, o sea, lloró que lo habían puesto transferible y luego celebró que se quedaba. Yo me acuerdo de eso, pero no una manera así como tan elegante por salir en hombros por la puerta de adelante de algún jugador de Necaxa en los últimos tiempos, ¿no? No. Pero yo no me acuerdo de... Creo que desde el retiro de Cuatrochi sí, no se daba algo así. No. No, desde esa vez, sí. Y me parece positivo, ¿no? O sea, porque hace un lazo, ¿no? Y es, a final de cuentas, lo que hace al ídolo, ¿no? Del equipo, que a pesar de que haya salido, me parece que el Shaggy va a seguir siendo recordado como un nuevo emblema del Necaxa. Pues, no sé si emblema, pero sí como un jugador muy importante. Porque, digo, también hay gente que obviamente no lo considera así, porque se juega en el ascenso y estamos en la mediocridad, como lo dicen. Pero bueno, es lo mismo, es el mismo caso, o será el mismo caso que con Víctor Lojero, ¿no? Es uno de los goleadores ya del equipo, aunque no les guste, aunque sea en el ascenso, pero pues es parte de la historia. Que, por cierto, hablando de Lojero un poco, yo había dicho que ya había cumplido su ciclo y parece que no, ¿eh? O sea, parece que seguirá por siempre aquí en el Necaxa. Digo, está bien, ¿no? Está bien, digo. Sí. Obviamente, esperemos que dé los mismos torneos que siempre ha dado, pero parece, ¿no? Que siempre como que mencionan que ya estuvo Lojero y que ya se va, pues al final no se va. Y esta vez estuvo transferible. Entonces, pues qué bueno, digo, que se queda y que ojalá aporte nuevamente como ya sabemos que aporta, ¿no? Sí, y pues lo que platicábamos un poco la vez pasada, ¿no? Que también es cierto que estuvo muy, o sea, sí fue muy afectado por las lesiones el torneo pasado. Esperemos que pueda pues retomar su ritmo y su timing y sus movimientos dentro del área para que pueda de nuevo catapultarse en las listas de goleadores, ¿no? Y ahora pues se arme una sociedad interesante con Prieto. Y ojalá pues también que veamos un también ese reconocimiento del Lojero con la afición. Me parece que le vendría bien a él y a Necaxa también. Pues sí, y bueno, no sé si tengas algo más que comentar, si no ya para pasar a las redes. Sí, yo creo que pues ya pasamos a las redes para ver que nos sigan escribiendo y poniendo comentarios. Vas tú. A mí me pueden encontrar como @alexderrayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A mí me encuentran en Twitter como Murdoqueras, @murdoqueras, en Facebook denle like a Murdoqueras Cartoons. Pues recordamos, aunque no estuvo hoy, pues también en Twitter pueden seguir a @gerardotaker, sí, con K. Sí. que ha estado desaparecido de las redes, está otro día... El otro día puso la salsa del bueno, ya saben cuál salsa. puso que estábamos muy desaparecidos. No, no, no estamos desaparecidos, es que hay que ver los temas, pero no estamos aquí todavía. Y preguntaban sobre Gerardo Taker, porque había estado muy desaparecido, pues es que perdió contraseñas, entonces las perdió a propósito, sí. Es la edad. Sí, es la edad, está sentido con su transferencia, está un poco deprimido y hundido en el alcohol, ahorita ya se fue a dormir. Sí, era eso o que entrara al aire como aquel de Fox Sports, el de Anda. Y dijimos, no, no, aquí ese tipo de ridículos, ¿no? Mejor vayas a descansar, sí, señor Don Taker. Así es. Pero ahí está. Y también pueden seguir a las redes de Pasión, @PasiónRojiBlanc, en Twitter y en Facebook exactamente igual, facebook.com/PasiónRojiBlanc. Y pueden escribir también un mail a podcastpr@gmail.com por si nos quieren decir algo. Y tú no vas a hacer tu comercial de siempre, Murdoch, de las caricaturas. No, ahorita, pues ya saben, lo que se les ofrezca, caricatura, imagen, perfil, incluso pintura digital, un retrato así padre, pues ahí, pónganse en contacto. Y pues ya nada más, a esperar que ya extrañamos al equipo, ya queremos volverlo a ver y por eso nuestra canción de salida va a ser Juanes con así Volverte es. A Ver. Así es. Y de una vez, no sé cuándo vaya a salir esto, pero espero la victoria de Ecuador por el señor Alex Aguinaga, muchachos, sobre México. Entonces, apóyenme. Pero si ya no, ya Ecuador, ¿qué? Ya... Aquí tienen un dilema, o le van a la nación de Alex Aguinaga o a los mexicanos, ¿eh? A mí me da igual, pero bueno. Con el superbuoso. Sí, que no tiene equipo, por cierto, para que venga aquí a Necaxa, algunos que lo van a querer seguramente. En una de esas se queda allá por Chile. Pues en una de esas, igual. O lo mandan al Chile, pero bueno, en fin, cualquiera de las dos opciones, pues ya, a ver, ¿qué será el futuro del señor, del toro, don Toro Buoso? El buen toro, sí. Y bueno, pues sí, nos despedimos con Juanes, ya para concluir esto, y nos vemos en una emisión más. ¿Qué número fue, Taker? Taker no está, pero este fue cierto. El... Es Murdoch, iba a decir. Este fue el episodio 61 del Podcast PR. Esperemos escucharlo la próxima semana, esperemos. Según están los temas, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos, aquí seguimos y pues con la esperanza de volver a ver al Rayo muy pronto. Muy bien. Vámonos, pues. Nos estamos viendo. Dale. Bye. Chao. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber.